Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola de nuevo. El de hoy es un programa atípico, dedicado a la libre descarga. Toda la música que sonará en este envío de Cerca de la Revolución fue entregada gratuitamente por los artistas a través de internet. Es el caso de Días Distintos, incluido en Nada se pierde, una recopilación de 2009 para una revista española que hizo Andrés Calamaro. Sé que me equivoco muchas veces y sé que a veces tengo razón. Y otra vez fui culpable de una gran equivocación. No sé si el destino sostiene el testimonio de mi vida, pero va en dirección prohibida en el túnel del amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. Cuidado que la revolución y los corazones no perdonan, pero tampoco tienen perdón. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Yo guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. ¿Sabes qué? Prefiero el vicio, la música y el amor. Regalar música por internet no significa que los artistas pierdan sus derechos sobre estas obras. Hay herramientas legales para proteger esas creaciones, como el copyleft o las licencias Creative Commons. Desde Rosario llegan ahora los sucesores de la bestia con Sexonauta. Chiquitimambú, el servidor de la arrabal, es que el chigolo, marquésame ya. Sale al balcón, mira para abajo y dice ya voy. Raza Fari de Callao, Corrientes y el bulevar. Te fumaste un canuto al paso y seguiste viendo todo igual. El odio lloraba entre los brazos de un Tokio sensual. Sorti, el grupo de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, formado en 2005, de su disco del 2009, La Fábrica de Silencio, hace Fuera de Juego. Otra vez información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Los que suenan son Andando Descalzo, Al Revés. Llego tarde y no me veo bien. El desgaste rutinario para dividir un pan en tres. Otra vez me absorbe más de lo que arreglé. Olvidé, ganando algo perdé. Se suceden, nadie piensa en ceder. El teléfono que suena y suena, mi locura se hace ver. Esta vez el azar me trampió y levité. Ajedrez, estrategia y poder. Parte, que existen distancias, silencio, cuidarse la espalda, recreo que solo yo quiero, palabra vacía que escucho que se lleva el viento. No quiero hacer lo que nunca acepté. Era simple, hoy ya no lo es. No quiero hacer lo que nunca acepté. Lo que era simple, hoy ya no lo es. Estoy al revés, estoy al revés, estoy al revés. Antes de separarse, Proyecto Verona editó un EP con libre descarga. De allí, Tabaco y Chocolate. Es temporal. Hoy siento que todo está a punto de terminar. Y es natural, porque todo va camino directo a su destino. We're going down. I feel like a whale on a trip and borrowed time. Wish I could stay singing, rolling and riding, sleeping. Otro tren que se me va y todas las cartas en la mesa y la ropa sucia a lavar. Se hunde, se quema, se vuela, se va a acabar. We're going down, rolling and riding, sleeping and sliding. Una sensación de sí. Jardines regados con champagne, promesas inaccesibles. Tan

Cuatro payasos muertos, banda originada en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires, hace Nahuel. Mariposa blanca que venís de Salta, del monte bajaste solo para besarme. Perfume por un día, respiro mi vida, se moja mi mente, llueven los recuerdos. Ay, ay, que esto dure. Ay, ay, que esto dure. Justo esta mañana, cuando levantaba, solito pensaba, solito pensaba. Nuestra esperanza es abrazar la suerte. Tenías 30 vidas, ahora 30 muertes. Ay, ay, que esto dure. Ay, ay, que esto dure. Solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí. Tu fuego, no apagues tu llama.